Hola, gente contribuyente querido. Estamos acá en esto que es Música para el Emperador. Y música para la comandante. La comandante también. Estamos acá con Fran, mi nombre es Alejo y esto es Música para el Emperador. Con un montón de cancionitas lindas y con una consigna rara la de hoy. ¿Cuál es, Fran? ¿Qué radio escuchás cuando prendés la radio? Claro, ¿qué canción aparece en el momento en que vos prendés la radio, estás en el auto, en tu casa, donde sea que prendés el aparatito? ¿Qué es la canción que siempre sale que vos decís, che, no tienen otra playlist, qué está pasando acá? Esas van a ser esas canciones. ¿Vos qué radio escuchás? Yo escucho Radio Kermés. Es la que más escucho y escucho un poco el destape por internet, pero no tanto. ¿Vos? Cuando estoy hablando con mi viejo, escucho el arreo de Carca y Clarín. Bueno, che. ¿Por qué decís así? ¿Vamos a escuchar tu primer tema? Dale, Queen. Queen. El primer tema de Fran es Bohemian Rhapsody, así que vamos a escuchar estos temas que siempre aparecen cuando vos estás en el auto, cuando estás tranquilo. Ese tema que aparece cuando prendés la radio. Alejo, te hago un chiste. ¿Querés que pase un poco el tema y me pasara el chiste después? Dale. Dale, vamos a escuchar un poquito el tema. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway, the wind blows, doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against. My trigger now, he's there. Ahora sí, podés contarme chistes. Después de escuchar un poco de Mega Rhapsody, cuénteme chistes. Pará. ¿Pasó el servicio de no insultos de la productora o lo inventaste recién ahora? No, no. ¿Cómo la ve a la productora en un programa de radio de Kermés? Ah, vos decís así. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Tenés data? Sí, me gustaría que le. Con mi productor tengo un programa en la radio. Y bueno, eso. Primero no sé si es un chiste o lo decís de verdad. No. Porque vos dijiste que era un chiste. Mi viejo, cuando se lleva ese programa, saca los trapitos al sol. Mejor no, entonces. Mejor que no salgan los trapitos al sol o no. Alejo, ¿cuándo está del lado de la mesa violeta? Y cuando consigamos operador, te estoy operando. Yo tengo que estar tocando los botones para que vos salgas. Si yo te toco el botón, desapareces. Tengo una idea. A ver qué idea. La llamo a ver el Quintero que nos opere. ¿Querés llamar a alguien para que nos opere? Sí, la ve el Quintero. ¿O decís ya mandar a más gente? Sí, no sé. Yo opino que todo se puede hablar y cualquier cosa podemos hacer lo que queramos. Pero ese fue Bohemian Rhapsody, tu tema. Y yo te voy a mostrar un tema que literalmente era cuando volvía con mi mamá. 2014 estoy hablando. 2014 nosotros volvíamos a casa tipo 2 de la tarde, que era cuando volvía mi vieja del laburo. ¿Dónde era tu mamá? Silvia. ¿Dónde laburaba? Labura en la Facultad de Agronomía, a la salida de Santa Rosa. En la Facultad de Agronomía, y siempre cuando volvíamos los dos a 3 de la tarde, escuchábamos... ¿Qué era, profesora? No, docente. Y escuchábamos una radio, y siempre sonaba este tema. ¡La Miranda! ¿Cómo que Miranda? Ya... Mirá, si así empezás para el juego, estamos jodidos. Menos uno vas, ¿eh? ¿Cómo que Miranda? ¡Esto verde! No. Babasónicos. Babasónicos con la lanza se llama el tema. No, si estás para el juego, te cae a pedazo. Si así ya empezaste. Vamos a escuchar un poco la lanza de Babasónicos, mi tema para el día de hoy. Partir en dos, el tuje. Bueno, che. La mitad. Así que te dejaron clavar la mitad, mirá vos, ¿eh? Buena información. Información real de Francisco en esto que es música para el emperador. Cuando escuchamos La Lanza de Babasónicos, un tema súper pegadizo y que estaba en todos los programas, en todas las radios que escuchabas ahí a la siesta, siempre estaba este tema. Alejo, quiero hacer una crítica. ¿Una crítica? A un programa de kermés. ¿Por qué? ¿Por qué querés generar odio entre la no, comunidad? La clase, los días más felices, mía fue de tacho, literal. ¿Cómo? Lo que es en el programa, los días más felices, mía fue de tacho. ¿Por qué? Porque dicen boludez en las 24 horas. ¿Por qué tanto insulto? ¿O no es así, Alejo? ¿Y yo trabajo ahí? ¿Qué querés que te diga? ¿En cuál? En los días más felices. Ah. Así tenés, miralo. Ahí lo ves. Este cuando lo tenés cara a cara, ¿qué pasa ahora? ¡Ajá! ¿Cómo? Es una joda que dije. ¿Ah, sí? Sí. Se escucha así, la cada vez me pega. Y eso habrá que cortarlo, no queda otro. Pero esto es La Lanza de Babasónicos. Y ahora vamos a escuchar el primer audio de la audiencia. ¿Te parece bien? ¡Aguantá! Vamos a escuchar el primer audio de la audiencia kermesera. Hola chicos, ¿cómo andan? La consigna es qué música escucho cuando prendo la radio y a Cuarteto. Cuarteto a pleno para levantar el día. Y ahí está, Cuarteto a pleno para empezar el día es lo que pidió la audiencia. Ese fue el audio de la audiencia. Pidieron Cuarteto. Así que, qué mejor que poner un poco. No de Rodrigo, porque sería lo más pegado de todo, sino un poco de Ulises Bueno. Para arrancar con el audio de la audiencia. Para elegir la canción de la audiencia, pidió Cuarteto. Y acá tenemos Cuarteto en Música para el Emperador. No puedo explicar qué pasó, no. Solo puedo decirte que no funcionó. No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichoso. Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente. Llegamos al punto lejano y oscuro y allí nos perdimos. Y todavía ando buscando la salida de este laberinto. Que alguien Alejo, me rompa porque me... Dime. Un tema que es un especial de la Mona Jiménez. Bueno, podemos hacerlo también. A mí me parecía interesante esta consigna. Porque está bueno. ¿Vos cuándo escuchas radio? ¿Cuando estás en el auto? ¿En cuando estás en tu casa? ¿En el auto? ¿En el auto? En el auto. ¿Y qué es lo que más suena? Tipo, que te acuerdes vos. Tipo, yo me acuerdo que sale mucho rock nacional, pero supete mucho Babasónicos. Mucho Spinetta, mucho Charlie, tipo como que siempre son lo mismo. Y si no, cuando vuelvo a las 6 de la tarde, si no estoy escuchando Kermés, estoy ahí con la 100 un poco. Y siempre son los mismos temas, siempre son los mismos temas de Michael Jackson, los mismos temas de Maná. Es como que no se actualiza a nadie. Alejo. ¿Vos te diste cuenta de eso? Sí, sí. Te tengo un data. ¿Una data? Dale. Me enseñó mi profesor de teatro. Sí. Que Michael Jackson, que se murió, era un violín. ¿Quién? Michael Jackson. Ah, Michael Jackson, sí, un quilombo ahí. Bastante grande. Tuvo un juicio, pero no llegó a nada. Pero sí es de cultura general de que el chabón abusaba de menores. Pero bueno, no hay que hablar de Michael Jackson, hay que hablar de la música, que es lo que tenemos. No hay por qué bajarla con eso. Cuando estamos en un programa de chiste, de gracia, no hay por qué tirar esas cosas. Vamos. Estamos viendo fuentes, chaves, en los comentarios. Queremos disfrutar de la música, disfrutar de la música para el emperador. Y por eso quiero que vos me presentes cuál es tu segundo tema. Tini. Tini, Tini, Tini, Tini, Tini, con María Becerra. Sí, Miénteme. Miénteme, también es un tema que se escuchó muchísimo, es verdad, tenés mucha razón. Muchísimo en las radios. Miénteme como siempre. Dime que esta noche yo soy tu bebé. como amigo con Kerme. Porfa, miénteme a lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé. Y mañana somos amigos. ¿Quién dijo amigos? Si te conozco mucho más sin la ropita. Sé que tenés ganita de estar conmigo. Aunque cuando alguien te me decís amiguita, sé que tú necesitas la mirada. Esto es Tini. Miénteme, la lección de Fran. ¿Cuántas veces escuchaste este tema? 80.000 veces. 80.000 veces, totalmente sincero. 80.000 veces escuché este tema de Tini y María Becerra. Y ahora vamos con el mío. Que el mío es uno que es largo el tema, por eso no lo voy a poner entero. Pero que es muy escuchado. Pero a nivel muy escuchado. A ver si lo conoces. Bien, bien. Corazón, estoy sentado infierno mío. Otro tema también, quemadísimo por las radios. Siempre está. Estoy hundido en un vaivén de cadera. Ponelo completo. No, son 5 minutos completos, pero estamos un rato. Ah, si quieres escuchamos completo, como quieras, lo dejo, eh. El tema, papel Alicia, no mancha, te acaricia. Yo no puedo compartir tus labios, que comparto el engaño y comparto mis días y el dolor. Yo no puedo compartir. Auspicio el programa, saca moco, Alejo, no manches, saca lo moco y te limpia. Porque el primero fue muy ingenioso, el segundo ya caíste. No. En la obviedad. El primero fue buenísimo, ya el segundo te caíste a pedazos. Pues 30. Está en un piso. Radio Carmes, no mancha, te limpia y es comunitaria. Aparte, comunitaria como tiene que ser. Ahora sí vamos a escuchar el segundo audio de la audiencia, ¿te parece bien? Auspició. No auspició nadie, para, sí, escucha, sí, el audio. Auspició papel higiénico Carmes, no mancha, te limpia y te limpia el potus. ¿Vos decís? Vamos a escuchar el segundo audio de la audiencia de esta música para el emperador. Y me pasan un tema, chicos, de qué locura y qué hacer para verte. Muy bueno, muy buen tema. Genial el programa, chicos. Sigan así. Qué locura pidieron. ¿Te gusta qué locura? Sí. Entonces vamos con qué locura. Alejo, ¿estás pensando en mi casa el otro día? Sí. ¿Por qué no hacemos un programa, además de esto, de chistes verdes? No, para, ¿por qué no haces de chistes solo? ¿Por qué te tenés que ir siempre para el pasto? Literalmente, para el pasto verde. O para los mocos verdes, como a vos te gustan los mocos mucho, que nombrás mucho. Me partió el corazón muy fuertemente. ¿Cuántas horas de llorar son suficientes? Para entender que no es amor, así que para mí que está diciendo que falta papel higiénico en la casa y no se están dando cuenta. Para mí es un mensaje oculto de que che, compren papel higiénico porque el que está comprando está raya todo, está diciendo. Está pidiendo auxilio en la radio. Oh, ando con colite y quiero hacer papel culini. Bueno, vamos a escuchar un poco el tema que pidió la audiencia de qué locura. Millonario, desde aquí ya no hay nivel ni un adversario.

Pi. Yo sé que está. Camilo. ¿Cuál es el tema? Pegado. Bien. Estás rápido hoy, ¿eh? Vamos con las últimas dos. Che grifo y qué locura. ¿La canción? La difícil. Ah, bueno. Y ahora sí, vamos con la última. Si sabes esta, ya probaste. ¿Estamos? Mente. Ay. Ay, ay, con... Tenés una oportunidad más. Te puedo... Podés. Dígame. Podés. Escuchame. No me llamen bebé. ¿De quiénes son? Mente. Yo creyéndote y dejándome llevar por tu carita de inocente. ¿Sabes quiénes son? No. Mía y Emilia. Ay. Haciendo de... Esos fueron los juegos. ¿Querés una más? Bueno. ¿Una última? ¡Una más! Y no jode, mamá. ¡Una! ¡Sí, sí, sí! ¡Boca de la B! Tengo poderes. Ahora sí, vamos con la última. Si no la sabes, es así, esta, como que hiciste una más, es. Si no te sabes esta, perdés todo. Si la sabes, ganás. Compraría un pa. La voy para DC. Bien, ¿y sabes el nombre? La ventana. No. El palco mi ventana. No. ¿Cómo era? Empieza con U. Una... Empieza, son dos palabras, empieza con U y la otra palabra empieza con P. Un paraíso. Universo paraíso. Paralelo. Paralelo. Ahí está. Bueno, una más porque te caíste a pedazo ahí. Una más. Atento. Tenés que saber, la última. Marte, María Becerra. Bien, listo, con eso estamos entonces. Ganaste el juego y ahora sí nos vamos con mi último tema en este programa de Música para el Emperador. Y voy a poner un tema que yo siempre pongo en la radio cada mes, porque me gusta mucho. Y es Vivo Pensando de Liwe y Lago Mateo. Así que despedí, Fran, el programa. Chau, sí, chau. Nos vemos. Alejo, tengo una anécdota. Tengo así de invitar a Nahuel París. A música para el proyecto Francisco. Muy bien. Buenísimo. Alta data. Bueno, hay que tenerla entonces. Nos vemos la próxima semana, Fran. ¿En esto qué es? Música para el emperador. Y con la tuya, contribuyente. Siempre con la de ustedes. Hasta la semana que viene. Te voy a contar un secreto que tenía guardado dentro del bolsillo. Siempre le tuve bastante rechazo al amor de pendejo, al amor estribillo. Ese que tiene perfume a verano y te deja flotando en el piso. Dibuja tu cuerpo en el fuego y luchar con el ego que no es tan sencillo. Y vos me contaste un secreto que tenías guardado dentro de la almohada. Te ibas a dormir llorando y soñando vivir en un cuento de hadas. Yo no soy un príncipe azul, pero tengo la imaginación coloreada. Vamos a inventar un castillo donde la vida no sea tan complicada. Y me desvíe de la ovación, le puse mi firma a cada oración. Raperos con ira que nunca se dieron el tiempo de negociar con el amor.